Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La decisión no la tomamos hoy. Ni influyó el triunfo de ayer, ni el posterior lío, fruto de que venían envenenados para perjudicar no a Cerro Largo, sino al fútbol del interior. En realidad, el viernes fue que decidimos transmitir las cuatro últimas fechas del clausura y por ende de la tabla anual, que es, a nuestro juicio, lo que importa, ante la reiterada petición de Ever Montero para estar en lo que a él y al pueblo de Cerro Largo le gusta. Mucha gente me lo había pedido y en realidad yo no me quería complicar. Porque a mí como director de radio no me gusta que el relator, el comentarista y el locutor comercial concurran los encuentros en ómnibus, con odiosas combinaciones, con amigos que los arriman a los estadios y llorando lástima. Por eso, desde que iniciamos nuestra tarea tratamos de impulsar una jerarquización de la profesionalidad. No dormimos en los cuarteles, no viajamos con la delegación haciendo dedo y los funcionarios disponen de viáticos para su sustento y desplazamiento. Dentro de esas características, si además tenemos profesionales de primer nivel y con aceptación de la gente, nos embarcamos en la aventura. También entendemos que dos radios que han transmitido todo el campeonato lo han hecho con solvencia y con un esfuerzo digno de reconocimiento. Sin embargo, humildemente creemos que le han faltado a los relatos el calor popular, la voz del pueblo que se simboliza en el relato de Monterito. Y fíjese que no hablo de las transmisiones, que hablo de los relatos. A esta altura de mi vida no encaro proyectos de largo aliento porque estoy para cosas más fáciles y más rentables. Y entiendo también que una transmisión es el relato. Palacio cree que una transmisión es básicamente el relato. Nadie escucha por el comentarista, ni por el vestuarista. No, pero está Américo Signorelli. No, ni por el locutor comercial, por más que son, quien lo duda, un complemento sustancial. ¿Qué puede aportar Acuarela transmitiendo fútbol? No tengan dudas, para estos últimos cuatro partidos aportará el sabor a pueblo, aportará el carisma popular que le sabe dar Ever Montero, al que tratamos de complementar con la seriedad de Roberto Cabrera y la novelería de una mujer en los comerciales como es Fabiana Álvarez, más el trabajo de apoyo del quien ha estado siempre como es Oscar Gasso. Como cuando ascendimos a primera, será la misma gente que estará trayendo ese aporte diferente, que no intenta sustituir, sino dar una opción más al buen trabajo que han hecho los colegas a través del año. Nos queda una semana para venderle a 10 comerciantes los avistos que solventen esta aventura tan esperada y tan querida. Con nuestro estilo, no canjeamos avisos por pasajes. No canjeamos avisos por combustible, no canjeamos avisos por comida. Vendemos avisos y regalamos esfuerzo, amor a la camiseta, calor popular y todos los defectos y virtudes de un monterito que está donde tiene que estar, en lo más alto de la consideración y del amor de la gente del fútbol. Vayan pelando las chauchas. Vayan pelando las chauchas aunque le cueste trabajo. Este fin de semana es Defensor en el Francini. Transmite Monterito. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.